Levanta tus manos al cielo y recibe la lluvia que viene de lo alto. Puedo oír el viento sopla. Puedo ver la nube formándose otra vez. Bajo mis pies la tierra clama que vuelva a llover. Corazones despertando, huesos secos vuelven a escuchar tu voz. Bajo mis pies la tierra tiembla, ha empezado a llover. Ha empezado a llover. Espíritu Santo, tu lluvia cayendo está. Espíritu Santo, Santo. La sequía terminó. Espíritu Santo.